sea mejorada, Tinajero. Nací en la caótica pero hermosa Ciudad de México. 10 de abril, 1985. Mi familia es de la Huasteca Potosina, un pequeño y entrañable lugar llamado Tamuín. Ahí me encanta viajar, a las cascadas, me gusta nadar en los azules del agua, me gusta conocer, sentir el viento en mi cara. Cuando nací hace 24 años, mi abuelita enterró mi ombligo debajo de un árbol de mango para que siempre regresara a mi lugar de origen. Ahora ella ya no está, pero aún me gusta volver, mirar los días y recordar los veranos de mi vida y vivir los nuevos. Aquí vivo con mi mamá y mi hermana, Erlinda, Isabel. Tengo a mi lado a Juan, con quien comparto la vida desde hace 6 años. Ya es parte de mí. Estudié comunicación en la FES Acatlán. UNAM. Terminé en 2008 y ahora trabajo en mi tesina, que se conjunta con una de mis grandes pasiones. Fotografía. La fotografía es mi lugar de confort. Es un lugar donde mi sensibilidad tiene sentido, donde todo se transforma, se vuelve composición, luz, estética, realidad, momentos míos que guardo dentro de mi cámara. La foto entró en mi vida de una manera abrupta. De la mano del maestro Rubén Pax fue que pude aprender muchas cosas sobre la fotografía tradicional, digital, estanopeica y sobre otras cosas. Por otro lado está la radio. Colabora con el programa El Forastero. Principalmente es cultural. Es parte de Radio UNAM, donde he conocido muchas cosas y he tenido muchas experiencias. Creo que la radio y la foto son caminos distintos, pero sé que se unen de algún modo en alguna parte. Tal vez me falta mucha experiencia aún, pero estoy en esa parte para experimentar y crear, equivocarme y volverlo a hacer. Es un momento, un punto de quiebre, con muchas oportunidades y ahora todo puede pasar.